implantando la estrategia nacional crecer, van a tener esta ventaja de poder ser atendidos inmediatamente en todos los temas referentes a toda la atención que debe tener la madre, que debe tener los niños recién nacidos y en toda la etapa de crecimiento y desarrollo. Esto es fundamental. Doctor, ¿deben tener algún requisito indispensable para que lo puedan atender? ¿Cómo pueden probar, pues, en todo caso, que tienen pobreza o sufren de pobreza extrema? Claro, mira, tenemos 436.000 madres beneficiarias, identificadas plenamente con DNI, y 1.040.000 niños menores de 14 años que son sus hijos. Uh-huh. Y todos identificados plenamente. Entonces, esa es una gran ventaja. Claro. Que de ahora en adelante, en los establecimientos de salud, en estos 638 distritos, van a poder afiliarse inmediatamente al SIS para que puedan acceder a estos servicios de salud que son fundamentales, uh-huh, imprescindibles, para que pueda seguir bajando la desnutrición y la pobreza en el país. Claro que sí, doctor Hidalgo. Para finalizar, quisiéramos saber qué tienen que hacer las personas que nos están escuchando y que, pues, su niño no cuenta con una partida de nacimiento. Exactamente. No es necesario en estos momentos para su afiliación ni partida de nacimiento, sino una declaración jurada, y tienen que acercarse a los centros de salud del nivel 1 y 2, uh-huh, ubicados en estos distritos, en estos casos, en estos anexos, nada más. Doctor Hidalgo, muchas gracias por atender a nuestro llamado. Bien, era el secretario técnico de la estrategia Crecer, el doctor Iván Hidalgo. Bien, continuamos con más información, Fátima. Así es, y el paso de un vehículo...